Pues labrador. Por Castilla, bueno, por aquí tampoco he visto muchos. Iba buscando labradores y vi uno viejillo. Y le hice este poema. Labrador, era un labrador de Castilla, oye, igual que la tierra. Labrador, y eres más de la tierra que del pueblo. Cuando pasas tu espalda huele a campo, ya barruntas la lluvia y te esponjas, ya eres casi de barro, y de tanto arar ya tienes dos raíces debajo de tus pies, heridos y anchos. Madrugas, labrador, y dejas tierra de huella sobre el sitio de tu cama. A tu mujer la duele la cintura por la tierra que dejas derramada. Labrador, tienes tierra en los oídos, entre las uñas, tierra en las entrañas. Labrador, tienes chepa bajo el hombro, es tierra acumulada. Te vas hacia la tierra, siendo tierra. Los terrones te tiran de la barba. Ya no quiere que siembres más semillas, que quiere que te siembres y te vayas. Que el hijo te releve en la tarea. Ya estás mimetizado con la barba. Estás hecho ya polvo, con el polvo de la trilla y la tralla. Te has ganado la tierra con la tierra y no quiere verte viejo en la labranza. Te abre los brazos, bella, por el surco. Échate en ella, labrador. Descansa. Gracias. Gracias.